Creced y multiplicaos, dijimos. Y las máquinas crecieron y se multiplicaron. Nos habían prometido que trabajarían para nosotros. Ahora nosotros trabajamos para ellas. Multiplican el hambre las máquinas que inventamos para multiplicar la comida. Nos matan las armas que inventamos para defendernos. Nos paralizan los autos que inventamos para movernos. Nos desencuentran las ciudades que inventamos para encontrarnos. Los grandes medios que inventamos para comunicarnos no nos escuchan ni nos ven. Somos máquinas de nuestras máquinas. Ellas alegan inocencia. Y tienen razón. Breve historia de la revolución tecnológica. Eduardo Galeano en Espejos. Una historia casi universal. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. We are the robots. We are the robots.